FM 91.3. Radio La Bemba. Me quedo acá. Sí, ahora sí, ahora sí. Gracias. Buenas tardes. Llegó el hijo de Sam. Buenas tardes, Papo. Buenas tardes, Papo. Buenas tardes. Buenas tardes, Papo. Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes, Papo. Buenas tardes, Máximo. Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, ¿cómo le fue la semana, Fabián? Bien, bien. Fue una semana linda. ¿Una semana linda? Un poco resfriado, pero bueno, bien. Bueno. Un poco resfriado, pero bien. ¿En qué se vio resfrío? ¿Salió en pata la noche? No, puede ser que me haya destapado la noche. Destapado la noche. ¿Qué duerme? ¿Con dos frazadas? ¿Con tres frazadas? ¿Cómo dos frazadas, sí. Dos frazadas gruesas. Cubrecama, algo de arriba, dos frazadas nada más. Dos frazadas nada más. Yo duermo con tres frazadas. Tres frazadas y un cubrecama. Y arriba una sábana. Sábana de abajo no uso. Uso el colchón directamente. ¿No le da calor, Papo? ¿No le da calor? No, para nada, no. Yo soy invernal. Mira usted, como un oso. No sé qué pasa con la primavera que me deprime. No sé qué tiene. No sé, debo tener algo con la primavera. Me deprime. Se dio el estudiante también. Sí, qué sé yo, no sé. Después voy a comentar. Sí, son días. Sí. Días buenos y días malos. Soy invernal. Como todo. ¿Viste esas personas que se posan en el café en la ventana, viste? Mira con el cigarrillo, viste, así con el cafecito. En la ventana, tomando el café, viste, viendo llover. Soy esa persona. ¿Me vieron? ¿Y Jimeno no es de esa persona? ¿Usted también? Yo también. Sí, pero soy ambiguo. Por favor, no se me ría. No, lo dijo con ese tono. Entiéndame. No. No, está bien, no. Podría estar en un café. Sí, sí. Viendo llover y también en una plaza un buen día primavera. Yo prefiero bajo el sol. Bajo el sol mil veces. Bajo el sol primaveral, bien. La ambigüedad es tan linda. Bien. La ambigüedad, Máximo, Papo. Sí. Es hermosa la ambigüedad. Sí, es hermosa. Yo no sé si probarlo la ambigüedad, pero después vamos a hablar eso también. ¿Qué tenés que hacer esta noche, papi? Yo no sé nada por ahora, pero bueno, después voy a pensar. Máximo, ¿cómo pasó el programa? ¿Qué, la semana? Bien. Un poco con descompostura, diarrea, sí, y tuve que tomar dos pastillas al carbón. ¿Qué comió? Y no sé qué me hizo mal, la salsa. Chupó. Choripán con mostaza y chimichurri. Sí, yo comía lechón también, me caía mal en una época. Y mi vieja me hizo arroz con queso y tuve que tomar dos pastillas de carbón. Dos pastillas de carbón. Yo lo vi, vino mal, Vino mal, sí. Dos pastillas de carbón y arroz con queso. Bien, bien, bien. Lucas, ¿cómo pasó la semana? Muy bien, agradable. Por suerte, lindos días. Ah, qué bueno. Muy, muy lindo sol. Qué bueno. Así que se viene la primavera con todo, ¿no, Papo? Muy bueno, se viene la primavera con todo. Yo voy a tratar de solucionar el tema primaveral que tengo. Mientras tanto, ¿me puede comentar, Maximiliano, cómo pasó la semana? Y yo la semana, la verdad, que la pasé bastante bien, Papo. Sí. Nada más que con amigdalitis. Ah, todo enfermo, loco. ¿Viste? Qué bajoneta. Con razón vengo así medio atrás. Allá están repartiendo Coca-Cola. Lo están haciendo porque yo compro Coca-Cola. Y no compré antes del programa, para que vean que no soy tan... Pero están haciendo esto, adrede. A propósito. Esto, adrede. Sí. Adrede es esto. Lo voy a hacer en el próximo programa, esto. Voy a comprar de 2 litros. Y un paquete de galletita. Voy a comprar ese. No, pero viste las pepas de kilo que venden allá. Sí, lo vas a ver. No. Esto tiene vuelta. No, lo mío tiene vuelta. No, por el tema de la Coca-Cola. Jimeno, ¿cómo pasó la semana? Regular. ¿Regular? Sí. ¿Regular también? Sí, ¿anduvo sí. jodido de algo? No, pero a ver. Cuando digo regular es es bueno. La semana pasada fue mala, entonces sí. Regular en este momento es bueno para mí. Y termino la semana un poco complicado porque en 15 días sí. Tengo que organizar mi mudanza. Ah, me mudo. Bueno, se muda del departamento uno más chico. Sí. Uno más chico. En principio sí. Sería 3 cuadras del centro, casualidad. 3 cuadras del centro. Bien, bien ahí. Bien. Pero bueno, bien. Habría que ver algunos detalles legales, sí. Si están en orden para sí. Organizar la mudanza. En 15 días, 20 tengo que dejar el mío. Bien. Pero bueno, veremos. Bueno, ¿vamos a empezar con este circo? Vamos. Tengo una consigna. Vamos a empezar con la consigna. Tengo la consigna acá. Como es primavera, hablamos del amor. Hablamos del amor, señor. Yo hablando del amor, mirá vos. No se pongan rojos, no se pongan vergonzosos por lo que voy a preguntar. Es primavera, nos vamos a poner. Es primaveral. Sí, acá me apuntaron 15 minutos. Vamos a tardar 15 minutos en hacer esto, ojalá. ¿Cuál fue la mujer que más amaste? Dice la consigna. Vamos a empezar, Fabián. ¿Cuál fue la mujer que más amaste? Bueno. No digas tu vieja, porque ya. La vieja, vamos a hacer una excepción. La vieja no. No, la vieja no. La vieja no. Decís, la vieja no, mi mamá, ¿viste? No empecemos con esa, ¿viste? La, la Marito mujer Ortega, no. Que más amé. Bueno, fue a mi ex mujer. Mi ex mujer. Cicatriz terrible. Quedó. Sí. Pero quedamos bien. Después de una separación, todo. Por lo menos fue un caso bueno. Que quedamos bien, los chicos bien, todo. Es un bloque de cemento, eso de 50.000 kilos, yendo para arriba. Y es una mochila. Es una mochila, sí. Bastante grosa. Es una mochila pesadita, pero bueno. Es un camión de pero fruta. Quedó bien, la relación quedó bien, hermoso. Así bien, que... bien. Y bueno. Son cosas. Máximo, ¿me quería comentar? Y sí, yo quería comentar. Yo iba a la escuela nocturna, a la escuela técnica, y bueno, conocí a una compañera ahí que, bueno, empezamos a ser como amigos y, bueno, terminando haciendo serio las cosas. Y, bien. Y, pero bueno, yo en esos tiempos no estaba bien económicamente y decía que. Te bancaba, ¿no? Que, claro. Está bien. Y entonces dije, no. Pero igual, quedamos como una buena amistad, qué sé yo. Tenía plata, te bancaba, después no te bancó más. No. Y sí, viste, pero la verdad yo dije, no, esta relación no va, no andaba bien. Viste esas transacciones que hay, no sexo por plata. Claro. Uno es un prostituto a veces, viste. Me han comprado tarjeta de crédito, me han comprado zapatillas, yo me hago cargo que esa la he hecho. No por amor, viste, porque no voy a decir que esa mía estaba enamorada. Si me llegan por a escuchar, interés, si todo me llegan interés. A escuchar, me vienen a buscar con arma. Pero no, nada, no, te digo, así una de esas cosas, viste, relaciones, tuvo buena relación amorosa en la cama. Y de golpe la mina te garpaba, viste, comida, te llevaban a comer, viste, cóctel de marisco, esas cosas, viste. Y de golpe era cama que tenían las minas, viste, y uno no aportaba un sope, viste, o sea, era todo Bancalari. Y me hago cargo, ¿viste? Pero bueno, vamos a comentar. Era un gran banquete, papo, eso, ¿eh? Si uno era un prostituto de esta cosa. Yo con la mujer que más me enamoré fue con una rolinga. Una. Ya, una rolinga. Ahí no me así que imagínate. Sí, no, la no. Conocí en Córdoba. Sí. Y estuvimos todas las vacaciones, volvimos y ya estábamos de novio. La rolinga, o sea, me imagino flequillito, no, sí, remera, flequillito, ombligo afuera. Sí. Botellita de algo, ¿no? Seguro, zapatilla topper blanca, sí, morral. Claro, unos 3 años. El morral. Morral, sí, todo diseñado, sí. 3 años quedó la relación todo mal, pero bueno, son cosas que pasan. Las rolingas son medias prostitutitas, ¿viste? Una y cosa sí, así, ¿no? Le gusta. Son medias giritos. Y las rolingas son bastante zorritas. Son callejeras. Son rolingas. Pero tan buenas. Yo nunca, qué sé yo, uno nunca dice nunca, pero qué sé yo, visto cada cosa que digo, mamá, ¿viste? Bueno, pero sí, así fue. ¿Usted, papo? Después lo voy a decir. Maximiliano, lo suyo. Y mira, papo, yo la mujer que más amé se llamaba Belén. Belén. Belén. Me dice el nombre acá. Yo lo digo, cargo, claro, Belén. Me hago Belén, si estás escuchando, te habla Maxi. Maximiliano, está claro. Está con barba, te hecho mierda el chabón ahora. ¿Sabés cómo está? Me pasó un tanque por arriba. Le pasó un tanque por... No, le pasó toda la gendarmería. Y bueno, sí. La montada. Sí. Fue un amor adolescente. Fue la mujer que hasta el día de hoy sigo amando y pienso que si me tengo que casar con una mujer, va a ser con ella. Herida profunda esa, herida profunda. Quedó una marca, una bastante... raja tierra. Y bueno, pero ya se va. Se va. Se va, se va. Se va a dar, se va. Así que se vaya. Ah, ¿todavía la ve? Todavía la veo. Lo peor del caso es que uno todavía lo... No, eso me muero. Paremos todo acá, hermano. Todavía queda algo. Paremos acá que quiero hablar de eso. Porque todavía queda algo. Lo peor del caso es que si uno sigue así a ver esa mina, que uno está metido y la ve con otro tipo, te querés morir. Te querés morir de verdad, sí. Querés meter la cabeza adentro y no dormir. Con los pies tocar el botón, boludo. Sí. Dejame de joder, sí, ¿no? Sí, te querés matar, boludo. Es cualquier cosa. Sí. Y usted Jimeno, me imagino, una cosa torturante. No, en fakir, absoluto. No. Tendría que hablar de tres amores. ¿Tres amores? Tres, sí, ¿no? Con la misma intensidad. ¿Tiene la misma intensidad? Sí, era muy, muy enamoradísimo. A la mierda. ¿Cómo es? María Elena. A los 13 años ya tenía 10. Ah, bueno, eso temprano, ya. Temprano. Ya de chico. Bueno, no había pídigo. Retera. No había, claro, no había. Era todo. No, no, no más vale, no había sexo. Era todo romanticismo. Era todo, digamos, tántrico. Sí. Tántrico. Después a los 15, Ana María. Sí. Y a los 17. Y ahí mojaste la galletita. Muy rápido, o sea, acá, no. Vino, acá vino a los 17. A los 17 fue. Graciela. Mirá vos. Ahí sí le respondo su pregunta. Ahí ya fueron 4 años de noviazgo. 4 años. 4 años. ¿Y ahí qué pasó, digamos? Terminó ¿cómo? Todo medianamente mal. No, mejor ni hablar. Uno dice 17. La vi después de 35 años. Le fui, llamé por teléfono. Uno dice y bueno, me encontré con una esquizofrenia, pobre. No, termino más. Pero está en el Moyano ahora. Así que si nos está escuchando no. De ahí del Moyano, saludo a los médicos del Moyano, no, y a la novia de Jimeno. Me están apuntando acá cuatro tipos. Cuatro novias, no, tres, dijo. Ah, no. Tres. Sí, cuatro tipos, por ahí, a ver, por la duda, no creo que me esté escuchando, pero mi ex esposa. Que pasa es que yo ya tenía 30 años. O sea, el fuego. Estoy hablando del fuego de la adolescencia. Que por ahí, cuando uno crece. Sí. Hay amor o cariño, pero por ahí ese fuego de la adolescencia, o por lo menos en mi caso, era impresionante. Me acostaba pensando en ellas, me levantaba pensando en ellas, era una cosa increíble. Sí, uno verdad. cuando es joven. Una maravilla todo eso. Yo no sé por qué. Ese fuego, esa levantarse cantando. Yo debuté a los 20, así que no sé. Ya estaba grandote. Me salió un verde el coso. Pero vos sabés, no viene al caso contar esto, porque es una... Viene al caso, qué sé yo, si pero estoy contando esto ya es una apertura. Papo, grande. Contame. No, pero no viene al caso, estaba con una perga entrevista. No te voy a contar el tema porque fue muy decadente, estaba con una perga. ¿Cuál fue su mujer? No, voy a contar esto, no, 4 meses fueron, viste, 4 meses nada más, era de amor, viste. Pasa que había mucho celo entre ella, entre yo, viste, mucho... Ida y venida, viste, mucha pelea, viste, la familia, viste, se metía la madre, viste cómo son las novelas, viste, así tal cual las novelas, viste, se metía la madre, se metían mis padres también, un poco acá, tirón de allá, ella era muy joven, yo tenía 35, la mina 25, y qué sé yo, viste, muy linda, parecía Angelina Jolie, loco. Oh, bueno. Así un bombonazo era, no sabes lo que era. Che, una cosa de loco, viste. Pero un buen asesino, sí, era cualquier cosa. Pero bueno, te digo, 4 meses nada más duró. Pero no me olvido más. No digo el nombre porque viste ya digamos, fue, pero bueno. Señores, vamos a un tema musical, ¿puede ser? Bueno, dale, vamos. ¿Vamos a un tema musical? Vamos. ¿Vamos a un tema? Sí. Lo estoy pisando ya, Sumo el ojo blindado. Mentira, romanticista. Estamos de vuelta. Qué bueno. En fin, vamos a la información. Info general. Info general. Yo tengo una acá, mirá. Yo me sorprendí cuando lo leí esta mañana. Dice, sorpresa, se la llevó un santiagueño que vive en Berlín. No, es una cosa de loco esto. Santiagueño en Berlín. Sí, sí, sí. Santiagueño en Berlín. Hallan en la puerta de su casa bomba de la Segunda Guerra. Posta, Jimeno. Te digo, sí. Sorpresa y temor invadió en las últimas horas de ayer a un ingeniero nacido en Santiago del Estero, que desde hace años se encuentra radicado en Berlín. Sucede que en 5 minutos el hombre observó como decenas de policías y de personal militar rodearon la cuadra donde vive, poniendo especial énfasis en los alrededores de su vivienda. ¿Qué sucedía? A metros de su casa, donde trabajaban operarios, apareció una bomba lanzada en la Segunda Guerra Mundial. Increíble. Yo, no, paramos acá porque yo te digo esto, no, yo no lo puedo creer esto. Yo veo la bomba, digo, el artefacto tiene 1 metro de longitud. Fue identificado por los peritos presentes en la escena como una bomba de 250 libras. En algunas ocasiones no es posible desarmar la bomba debido a los deterioros sufridos durante las décadas que pasaron, dijo Leonardo, quien además agregó, a la gente no lo dejan acercarse, se acordonó todo. Trabaja la policía y en hora o dos ya termina todo. Pero ellos tuvieron que desactivar, ¿viste? Porque estaba... Es como un volcán eso, ¿viste? Está activado. Claro. Por más que fueron 70 años que la tiraron. Hace 70 años que la tiraron. Pero tipo, yo entiendo una cosa acá, ¿qué hace en Berlín, santagueño? Esa es la pregunta. Qué país generoso, Alemania, No entiendo, no. Claro, encima un santagueño que estaba ahí, no sé, qué sé yo. Se llevó la bomba a la casa. Claro, no entiendo, sí, eso iba a decir. Se llevó la bomba a la casa, no me hace pensar, claro. Qué bueno para tener de souvenir la bomba en la casa, ¿no? ¿Tenés algo, Jimeno, vos ahí? Sí, por supuesto. Dale nomás. Dulce. A ver, ¿con qué deleito? Estamos los romanticistas de Shaolins. Tenemos acá que jóvenes artistas, sí, y deportistas participarán, sí, de Néctar. Ah, mira. El primer festival de hip hop, sí, y cultura emergente que se desarrollará el 20 y 21 de septiembre en el espacio joven de la mega muestra Tecnópolis. Mirá qué bueno. Sí, señor. Mirá qué bueno. Tecnópolis. Sí, señor, Tecnópolis. Yo tengo acá una que te va a reventar esta. A ver. Te va a reventar, dígame. El cuore. Demandarán al artista rosarino por uso de la imagen. Polémica por Barbie de la difunta Correa. Yo lo veo, ya hay una foto acá, no la puedo creer, loco. Está la pibita, ¿no? La Barbie, la muñeca con un bebé como la difunta Correa. Mamándola. La mina. Y estaba muerta la difunta Correa. Sí, sí. Es una Barbie muerta, loco. Falta que esté violeta. Claro, sí, falta el color ahí nada más, ¿viste? Pero yo digo, si se le ocurrió hacer esto, loco. Jugar con una muerta. No, pero aparte dice más figuras. Junto a Paolini se realizaron otras intervenciones a la muñeca reconocida mundialmente. Y también representa otras figuras, también, ahí también de esto. Relacionada con la fe, como la Virgen de Luján, tenés. La Virgen de Itatí, María Magdalena, la Virgen de la Aparecida y la Virgen de Lourdes tenés. O sea, tenés varios. Y mientras sí, que sí. Ken toma la papel de San Jorge y de Buda. No sé si está el Gauchito Gil también. ¿Qué sí, capaz, sí, ¿por qué no? Podés tenerlo ahí, ¿viste? Claro. Los pibes se agarran el Gauchito Gil, ¿viste? Le dicen, le prenden vela, le ponen botella de escabio, ¿viste? Claro. Como el Gauchito Gil. Claro, totalmente. Pero no entiendo, ¿viste? Esta cosa de meter es una locura, dice. Pero el arte tiene esas cosas, lo que no son entendidos son sacerdotes, pueden llegar a decir algo así como lo que pasó en San Juan. Yo vi una película de la difunta Correa que me enteré, no de acaso la película, pero amamantó a una criatura muerta. Claro. La difunta Correa. Claro, claro. ¿Viste? Esa es la leyenda, ¿no? Dicen. Esa es la leyenda. Esa es la leyenda que dicen. Y bueno, quedó muerta en el desierto y la criatura sobrevivió, ¿no? Sí. Por eso está la imagen de la Barbie muerta. ¿Qué sé yo? Sonriendo. ¿Viste? Está con un vestido. Yo no entiendo, ¿viste? Cosa del vestido, ¿viste? Aparte la cajita, ¿viste? Una cosa loco. No lo entiendo. Y a mí me gustaría ver el Ken Buda. Te juro que garpo para ver eso. El Ken Buda gordo, ¿te imaginás? Porque gordo Buda, no sé. Yo me lo hago chino y gordo. Pelado, ¿no? Así, le tira moneda. Yo tenía un Buda. Yo también tenía un Buda. Le ponía un vasito con agua. ¿Viste que en la casa hay cosas que aparecen? Un portasombrero que un Buda. No, pero vos sabés que hay cosas que aparecen en una casa y uno no sabe por qué. El libro del mormón. ¿Viste que aparecen las cosas? Yo no entiendo por qué apareció el libro del mormón. Apareció en mi casa. Yo no entiendo quién será ¿viste? Una cosa que yo no sé. Después me investigué, ¿viste? No sé quién. Pero apareció el libro del mormón. En toda casa aparecen, ¿viste? Estoy buscando una información mientras, Jimeno, ¿tenés algo ahí vos? La sí. Gata de los El sí. Gobernador Scioli dio marcha atrás con el día festivo que iba a dar por el Día de la Primavera a los estudiantes, y por las críticas recibidas, tuvo que dar marcha atrás. O sea, chicos de la provincia de Buenos Aires, secundario, vayan a clase. Mirá qué bárbaro, che. Yo te digo que hay cosas que no tienen parangón, ¿viste? Hay cosas que no tienen... Yo veo esto del caso de... Sí. De, por ejemplo, en Nueva York dice clases con el colchón donde la violaron. Yo veo la foto de la mina que carga con un colchón, ¿viste? Dice Emma Zukovich, estudiante de arte en Nueva York, asiste a clases con el colchón donde fue violada hace 2 años por un compañero. Yo digo, o sea, si fue a ponerle violada por el catre, lleva el catre. Sí, sí. Si lleva una cama cucheta, lleva la cama cucheta. Sí, sí. Así, ¿no? Menos mal que no fue violada en un camión, ¿no? Porque... Bien, vamos, bien, muy bien. Se la pasó Jimeno, bien. Mi violador todavía vive en el campus, a pesar de que 3 de las mujeres que ha agredido la denunciaron a la universidad. Todos los días vivo con miedo de encontrármelo. No puedo evitar pensar en otros estudiantes que han pasado por lo mismo. Y la veo a la chica, no, es un colchón, ¿viste? Pero eso que tienen la funda plástica, que vienen con la funda plástica, ¿viste? Esos pesados son. Qué olor que debe tener ese colchón. Pesados, sí, pesados, pesados. Y ahora, bueno, Máximo tiene una información ahí. Sí. No va a leer. Sí, a compartir. Esto sí. Fue en España, ¿no? Sí. Dice, en Sevilla. Sí. Condenada por congelar a sus hijos. Uy, mira vos. Ah, bueno, eso es dice terrible. Acá. La justicia española declaró a una mujer de 37 años culpable de matar por asfixia mecánica a sus bebés recién nacidos. Che, qué loco eso, ¿eh? Y luego dejarlos en el congelador de la vivienda familiar. El jurado del Tribunal de Sevilla, compuesto por 5 hombres y 4 mujeres, halló culpable a Sara, no sé qué dice, a LH, de los cargos que se le imputan al considerar probado que la madre acabó de forma intencionada con la vida de ambos bebés. Sí. Por esto, el delito de la fiscalía y la acusación piden que se imponga una pena de 40 años de cárcel. 40 años, le dieron bien. Bien. Le dieron 40 pirulos por congelar. ¿Y cómo terminó eso? Y esto dice, a uno de los bebés asesinados fue encontrado por el marido de la acusada en noviembre de 2012. Sí. Y uno de los congeladores, en este caso, 7 de los 9 miembros del jurado consideraron aprobado y nació vivo. Nació vivo. Oh, y una fecha definida entre el 2002 y 2008. A la mierda. Y que su madre la causó la muerte intencionalmente. Sí. Sí, loco, escuchame una cosa. Es una locura eso. Metió la anestesia. No. Yo vi cosas, viste, o sea, esto en películas de terror se ve, viste, que meten las cosas en el freezer. Muy morboso. Claro, viste, capaz que. ¿Encima se lo guardó? ¿Qué quería hacer la película Golden? Ahí, boludo. Son recuerdos. Una locura, boludo. Locura, viste, lo que está pasando acá, viste, que, o sea, un turista lo filma, viste, con una cámara en la cabeza. Es una locura esto que está pasando, viste. Yo no, o sea, no sé si creer, no creer. Esto está, pasa un tipo con una moto nueva, ¿no? Pero un chumbo le dice, ay, la bochila, dame la bochila, dame la bochila, la bochila. Y el chabón dice, amigo, parece un chino. El chabón que habla, amigo, espera un poco. Espera, amigo. De golpe dice así, chabón, y le quiere sacar la mochila. El tipo empieza a correr. La bicicleta no se la afana. Va, no sé, una moto puede cargar una bicicleta, viste, pero la puede cargar. De última te lleva la bici. Quería la mochila. ¿Y qué? ¿Dejás la moto? No, qué sé yo, la podés cargar así, no sé, pero no entendí la secuencia. Va, por ahí le avisó a la cana, no sé cuánto corrió el tipo, pero estaba la cana a 2 cuadras. Y no lo agarraron al tipo. No. Y está identificado. Sí, ¿viste? Sí, porque está clarita la foto ahí. La imagen. La imagen está clarita. La imagen está clarita. Yo no entiendo a veces, viste. Hay muchos casos, viste, que me tienen tensionado. A mí me mantuvo desde el jueves que empezó, no sé si el jueves o el viernes, que empezó la búsqueda de Melina. De Melina, cuerpo. Sí, señor. La madre se contenta ya con el cuerpo. Al principio era, viste, bueno, claro, búsquenla, que me encuentran. Cuando encontraron a los cuatro tipos, bueno, ya está, viste, ya la mataron, viste, punto, está muerta. Y quieren encontrar el cuerpo. Yo vi el rastrillaje, te juro, yo dije, buscándola así no la van a encontrar ni en pedo. Vi el rastrillaje, te juro, eran cuatro canas de un lado, cuatro canas del otro. Era uno en el agua, en una, no te miento, en un barquito, en un botecito, andando en un botecito así, viste, de acá para allá. Yo dije, ¿cómo la quieren buscar así, viste? Ajá. No entiendo, o sea, pero aparte siempre en la misma zona están, viste. Le dijeron, bueno, la tiramos acá, pero eso tiene un fluido, viste, el agua baja, sube, en 20 días, ¿sabes dónde fue a parar? La deben estar buscando en San Fernando ahora. El Reconquista tiene muchísimos brazos. Quería decir algo. Sí, que el cuerpo, que no sé si sale a flote, ¿no? Porque no se sabe a dónde. Porque hay un operativo de 300 efectivos que todavía sí. No lo pueden encontrar. No hay rastro de nada. Y se sumó un quinto detenido. No entiendo, ¿viste? Por un lado está, ¿viste?, los encargues políticos de siempre, que son los triunfos, decir, bueno, encontramos al cuerpo. Por otro lado está la ineficiencia de la policía, de decir, bueno, buscamos esto, ¿viste? Si lo encontramos, lo encontramos. Si no lo encontramos, no lo encontramos. ¿Viste? Total, si no aparece, son culpables igual. Lo dijeron hoy, que los detenidos son culpables igual, aunque no aparezca el cuerpo. No sé en qué va a quedar todo esto, pero a mí me tiene muy así como, ¿viste?, con una espinita, ¿viste? Esto de que, ¿cómo puede ser que maten a alguien? De repente, pum, desaparece de la faz de la tierra, ¿viste? Sí, señor. Sí. No puede ser. ¿Viste? No es el primer caso. También tenemos desde Miguel Bru a esta parte, tenemos montones de casos, loco, que desaparecen y no aparecen más. ¿Cómo es el tema, viste? El caso de Julio López también. Sí. También se puede sumar, ¿viste? También se puede sumar. Sí, la lista es larga todavía. La lista es larga. Sí. Sí, son desaparecidos en democracia. En fin. Vamos a un tema, ¿puede ser? Vamos a un tema. Ok, boy. Yo lo voy pisando, ¿eh? Yo lo voy pisando. ¿Lo voy pisando? Sí. Sí. Vamos a un tema. ¿No? Ah, bueno, seguimos hablando entonces. Sí. ¿No seguimos hablando? Estamos hablando de Melina. ¿Seguimos hablando o no seguimos hablando? Sí, estamos con Alaska y los Pegamoides. El tema es el hospital. Tomando pentotal y sin poder hablar. Entre tubos de goteo estoy viendo televisión. Ya viene Soribón. Dicen que tendré que resistir, pero yo quiero salir de aquí. Dicen que quizás me salvaré, me curaré por fin. A las 12 ha vuelto Soripón, trayendo otra inyección, acabará conmigo. Tengo miedo de la reacción, mi pulso va peor. Voy perdiendo el sentido. Dicen que tendré que resistir, pero yo quiero salir de aquí. Dicen que quizás me salvaré, me curaré por fin. www.labemba.com.ar. Voces que avanzan. disco desenvuelve, sí, señores, canta del ritmo. ¿Qué tenemos acá con Lucas en el espectáculo? No, perdón, tenemos deporte. Estoy perdido. Deporte, papo. Estoy perdido, no, estoy perdido. ¿Cómo te va, papo? Me perdió el tema, mirá, me perdió el tema. Bueno, papo, vamos a ver así. ¿Todo bien? ¿Qué tenemos? Todo bien, así. Bueno, empezamos con la... con el deporte. Deporte, volvemos con un millonario imparable. Está imparable el millonario, volvió a ganar. Sí, volvió a ganar de vuelta el millonario, así. 2-0 con Godoy Cruz, ¿no? Con Godoy Cruz 2-0 y va por la triple corona. Mirá. En seis meses. Dos goles de Mora nuevamente. Con dos goles de Mora. Ya anda bien el pibe, ¿eh? Anda bien este uruguayo. Sí. ¿Y vos qué tenés, Maximiliano? Yo tengo, ayer ganó Defensa y Justicia San Lorenzo 2-1 sí. Por Copa Argentina. Sí. Hoy juega Boca la Sudamericana contra Central, con Rosario Central, Televisa Fox Sport, y juegan a las 9:15. Y también tenemos el partido de Racing Argentinos, Televisa la TV Pública, y el horario de inicio es a las 6 de la tarde. Bien. Yo tengo la fecha acá, más y para... A ver, Fabián. De la octava fecha que se viene. ¿Cómo va? Mañana juegan Quilmes versus Lanús. El árbitro es Pitana. Sí. El sábado, Estudiantes Gimnasia. Sí. Olimpo Belgrano. Sí. Vélez Rafaela. Sí, señor. El domingo, Godoy Cruz Tigre. Muy bien. Rosario Central Arsenal. Ahí va. Banfield Boca. River Independiente. Qué clásico que se viene, Se viene el clásico. Ojalá que gane River. Qué clásico. El clásico. ¿Qué clásico? Independiente. Ah, es clásico. Independiente River. Ah, es clásico, ¿no? Todavía. Y es un clásico. Y el lunes te cierran la fecha. Defensa y Justicia San Lorenzo. Sí. Racing versus. Vamos, Union. Academia querida. El lunes. El lunes juega Racing. Nuestro sí, Racing. Sí, papo, a las 8:30. Sí. ¿Alguna más noticia? ¿Alguna nota que haya por ahí deportiva? El Diego, mirá lo que dijo el Diego. Sí, decime. Hubiese sido mucho mejor jugador sin las drogas. Con mi enfermedad di ventaja. Sí. Pero tengo un gran motivo para sentirme feliz. Que mi nieto me haya visto jugar. Diego Maradona, ex jugador y ex DT de la selección argentina. Mira. Bueno. Te tengo otra noticia también. Sí, decime. Papo. Sabiendo ayer la policía que jugaban San Lorenzo y Huracán. Y Huracán. Por sí. Separados. Por separados, pero sabía que cuando terminaba el partido que se podían cruzar por las calles. Sí, la avenida Calleros. En zona liberada. Liberada porque encima se enfrentaron a los tiros. A dos cuadras de la comisaría. De la comisaría 32, zona sí, liberada. Señor. Un hincha de Huracán herido, de bala. Uh-huh. Y vuelve a pasar lo mismo de siempre. La policía no está donde tiene que estar. Pasa. Que yo no esto entiendo. Programan y ahora no sé reprograman qué va a pasar. Todos los partidos. Sí, que, reprograman todos los partidos. No se dan cuenta, es simple que se iban a encontrar. Que se iban a encontrar. Salida, sí. San Lorenzo salía. Sabiendo, bueno, pasó lo que tenía que pasar. Lo que tenía que pasar. Se cruzaron los hinchas. Menos mal que, bueno, los tiros no hubo ninguno. Sí, pero hubo rotos locales, vidrieras. Pero por suerte no hubo ningún herido ni muerto que no haya participado en eso, ajeno a ese hecho. Sí, ¿no? Sí. Y se matan entre ellos, es problema de ellos, es revólver contra revólver, pero vida contra vida. Sigue, pero lo mismo. Sí. Con la policía. Sí. Es un caso ¿no? Como los bondis, viste que a veces van los bondis, muchas veces pasa eso, van los bondis con las hinchadas que se cruzan y se agarran a los tiros entre los bondis o se bajan, viste, con los fierros, viste, muchas escenas de y esas. Y bueno, así pasó acá, algo parecido pasó acá. Yo, viste, soy una persona que me gusta mucho los casos policiales, se nota, viste, aparte por lo que leo. Soy fanático, viste, yo me veo los sábados el programa de Canaletti, me gusta mucho cómo relata los casos, viste, ¿entendés? Es un relator magnífico, me hace acordar de Enrique Sdrech, también un maestro de los relatos policiales. Y vos sabés que me da la pauta de cuando esos colectivos pasaban, ¿viste? Y de repente, ¿viste? Se cruzaban los colectivos y bajaban las hinchadas en el medio de la ruta y se agarraban a los tiros. Bajaban para agarrarse claro, a los tiros. Claro, se agarraban a los tiros. Una cosa demencial, ¿viste? Es para ver la película de Disépolo, el hincha. No, pero como si fuera un campo de batalla, ¿entendés? Cosa que ahí pasa gente, porque pasa gente en la ruta, puede haber más muertos, ¿viste? Hubo muertos en estos casos, hubo muertos. Me acuerdo que la hinchada de Newell se había agarrado con la de River. Bueno, sí, señor, sí. ¿No? Es cierto, sí. Y sí. Hubo muertos en este caso. En el peaje. Sí, en el peaje. Sí, sí, en el peaje. Sí. Sí. Hubo casos, bueno, otros pasó hace menos de un año. Pero bueno, con esto cerramos el capítulo de deportes. Vamos ahora sí al capítulo de espectáculos con Lucas, nuestro invitado. Bueno, especial. Bueno. Yo tengo acá una noticia. Sí. Arrestan a Don Omar. ¿A Don Omar? ¿Quién es Don Omar? Para, Don Omar. Poneme el caso. ¿Un vecino suyo ese? No, no, no. ¿El que vende el verdulero? ¿El kiosquero no? No. Don Omar es el superastro del reggaetón. Ah, bueno, no me digas. No lo tenía ese. No, no, no. No lo tenía, no lo tenía tampoco, ¿eh? Yo soy rock and rollero. Esto fue, fue arrestado bajo sospecha de violencia doméstica. La policía dijo que fue a la madrugada del miércoles. Las autoridades dijeron que presuntamente amenazó a su pareja de 26 años. La publicista de Don Omar se abstuvo de hacer comentarios de arresto al ser contactada por teléfono la mañana del miércoles. La teniente Aimé dijo, la investigación estaba en curso y que la policía estaba dando seguimientos a lo que dijo fueron reportes previos de la violencia doméstica. Algunos fans, para destacar, del artista le escribieron mensaje de apoyo a su página de Facebook. Bravo, Don Omar, bien, ¿eh? Así que bueno. Estaba caviado, no sabes. Si estaba caviado, son esta gente, viste, que toca el cielo con las manos, el oro, viste, enseguida. O sea, viste que me hacen acordar muchos cantantes. Esto lo hablo, viste, generalizadamente. No va a ser cosa que dicen, ah, los reggaetoneros, ah, porque los rockeros. No, no, no. Esto es generalizado. Me hacen acordar a los boxeadores, viste, que cuando llegan a un punto, viste, así. Es como que maltratan a las mujeres, viste, empiezan con el tema, viste, del alcohol, de las drogas, viste. No es el caso que voy a comentar ahora porque el cantante de Dread Marai habló de Gustavo Cerati. ¿Cómo hablar de un finado? Viste, es fácil, viste, hablar de una persona que no se puede defender, viste. Es muy fácil hablar de un finado. Todos podemos hablar, viste, que fue bueno, fue malo. Total, el tipo no puede contestar, viste. El pobre Gustavo ya no puede contestar. Dice, a ver, bueno, Papo, que habló diciendo, yo voy a resumirlo, dice, lamentablemente a Cerati lo mata su ego, entonces una bronca total de que pase una cosa así, porque al tipo tenía 50 años, loco, tenés que parar y seguiste. ¿Por qué seguiste, loco? Por el ego, porque yo lo puedo hacer y porque yo soy el número uno. Y yo la hago porque eso me dijeron desde chico y la cagaste. Ahora, hablar sobre un muerto me parece, ¿no? Sí, me parece. O sea, por ahí al tipo le pasaba mil millones de cosas por adentro y decir que solo es la culpa del ego me parece. O sea, ahora cuando más discos se van a vender. Claro. O sea, estaba cargado de estrés por estar en este tipo de gira. Claro. Uno tiene respeto con la familia. El cuarto concierto que metí en una semana, creo, fue así. Cuarto concierto que metí en una semana. Estaba agotado de tantos viajes. Le había dicho al médico que parar un poco con el tema de las giras. Sí, le había dicho, bueno, sí, venía con muchas giras alrededor. Muchos conciertos durante la semana y fue un agotamiento, ¿viste? O sea, eso de repente la cabeza te hace puff. Sí, Dave Maray además está tocando a toda la familia acá de Cerati. Pero este tipo no lo dice por eso, ¿viste? Lo dice por otra cosa. Entonces no lo voy a aclarar, claro, ¿viste? En el tema, porque ya aclarando oscurece. Tenés 10 alrededor que te avalan la movida y te consigue lo mejor modelito del mundo para que te haga lo que tengas para hacer. Eso te lleva a la ruina. Eso termina matando a los músicos. A los músicos, a los artistas, los termina matando el ego. Este critica, pero me parece que de ese palo. Este lo... No, ¿sabes qué pasa? Que este lo debe maltratar su desaliento, ¿viste? Su desaliento, sí. Yo tengo su re, escuchá, maricón. Papo, tengo una para reírse, sí, también. Decime. Nació el Deportivo Wanda Nara, bien, en Estados Unidos. Ah, bueno, bien, no me diga. Wanda, ¿qué? Nara. Sí. ¿Qué es, país? Esta vez la rubia no tuvo nada que ver con, sí, la locura que saltó ayer en las redes sociales. Bien. Es que un grupo de argentinos que viven en Estados Unidos hicieron un club de fútbol para jugar en las ligas amateur. Sí. Y no tuvieron mejor idea que ponerle de nombre Deportivo Wanda Nara. Ajá. Para ser más ilustrativo. Sí. El código, el... ¿Cómo se dice? El escudo. El escudo. El logo. Aparece Wanda Nara. Ajá. Con la camiseta de San Lorenzo. Mirá. Y alrededor, entre dos pelotas, Deportivo Wanda Nara. Deportivo Wanda Nara. Deportivo Wanda Nara. Mirá Wanda hasta dónde puede llegar a ser. Es increíble. Con las dos pelotas. Ah, no. La pelota, no, de fútbol. Ah, bueno, no. Yo soy medio despistado, vio. Tiene dos número 3 y una número 5. A mí me contaron que en el debut del equipo, el gol, ganaron 1-0 con gol del Petuco Jiménez. El Petuco Jiménez. El Petuco Jiménez. No lo tengo ese. ¿De qué juega? El Petuco de delantero, Jiménez. De 7. Después tengo otra. Casero le pegó a Víctor Hugo por su dicho sobre las villas. Sí. Los dichos de Víctor Hugo Morales sobre, sí, las villas de la ciudad de Buenos Aires siguen generando polémica entre, uh-huh, los actores. Sí. Casero, sí, dijo, ya está hablando boludeces, le pagan por hablar boludeces. Pero lo más duro llegó cuando hizo referencia a las declaraciones que hizo el relator sobre selecciones entre vivir en una villa cerca del trabajo o que tener que viajar 3 horas para llegar a capital. Casero dijo, vive en un departamento lujoso, tiene un montón de plata y habla como si fuera el abanderado de los pobres. Por otra parte, quien habló fue la hija del relator, Paula Morales. Prefiere no entrar en una polémica, aunque dijo en claro, uh-huh, que a veces no está de acuerdo con los dichos de su padre. En fin, estamos así. Mientras tanto, Cacho Castaño internado, que se recupere don Cacho. ¿Otra, sí, vez, Cacho? Con dolores. ¿Otra con vez, dolores? Cacho. Muchas, sí, veces, sí, en, sí, los últimos, sí, meses. Sí. Deja de fumar, Cacho. Y tiene que dejar otra cosa. Tiene que dejar varias cosas. Sí. Tiene varias cosas. Sí. El whisky. El whisky, por ejemplo. Cosas. El whisky. Matraca. No, pero ese tema es por las vértebras, parece que está internado por las vértebras. Le hicieron una tomografía y tiene problemas en las vértebras, dice. Lo van a ver los especialistas para determinar si hay que operar. Cae, señaló que está tirado bajoneado. Vamos arriba, Cacho, ¿eh? No te bajonees. Vamos, Cachito. Vamos, Cacho. Fuerza. Un pésame para los familiares de Gina Zorrilla, si no están escuchando. Ah, pésame. Sí. Sentido pésame para nuestra hermana uruguaya. Que ha dejado de existir en el día de ayer. Famosa actriz, ¿no? En paz descanse, sí, señor. Tengo una noticia, que esta es la última, si no me cagan, me van a pegar 4 corchazos en la ceja. Que no mandamos los teléfonos, por favor. Mientras tanto, los oyentes. Sí, cómo no. Línea de oyentes. Sí. Sí. Que tiene 8 números. Sí. Danos los 8 números que vamos a pasar esto. 5031. Sí. 4713. Sí. Interno 640. Sí. Y Skype FM La Bemba. Sí. La 2 veces con B larga. Bueno, vamos a un temita. Esto es un temita. Sí, señor. Las pastillas del abuelo. Uy, qué bueno. Viles medios. Uy, buenísimo. Yeah. sin sentido propio. Vayas donde vayas, siempre habrá un clarísimo mensaje de monopolio informativo. FM 91.3, La Bemba, una radio con memoria. Bueno, vamos terminando. Que no ven el hijo de Sem. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Qué pasó con la tía de Fede, Papo? Dígame. La tía de Fede dice: no, mandó un saludo. El chabón no está acá. Ojo, le aviso a la tía de Fede que el chabón acá no está. No, yo lo tenía que decir, disculpame. Yo voy sincero, viejo. Me parece muy bien. Hacemos, Papo, una radio sincera acá, viejo. Acá decimos cómo somos, cómo estamos. Igual mandamos saludos, sí, a la tía de Fede. Igual a la tía de Fede le mando un saludo y un beso muy grande. La queremos. Un saludo, igual, tía. Aunque Fede no esté. ¿Dónde estará Fede? ¿Dónde estará Fede? ¿Dónde está Fede? Agosto, Fede. Agosto, perra, perra. Bueno, este 21 de septiembre podés participar de la celebración global del Día Internacional de la Paz. Un evento que sucederá simultáneamente en muchas ciudades del mundo para pedir por un alto el fuego y la no violencia en todo el planeta. Ajá. Bandas en vivo, procesión de videos y actividades, todas enfocadas en un fin altruista. ¿Todo esto dónde? El 21 de septiembre de 11 a 18, Parque Centenario. Muy bien. Leopoldo Marechal y Díaz Vélez. Ciudad de Buenos Aires. Artistas confirmados: Spinetalandia, Gabriel Ogando, Maquena Zambonini, Sambo Trío, Tango, Lely Burón, Peltrón, Diana Fifulco, Pablo Mignone, Laura Prom, Machaca. El cierre estará a cargo de Quique Sinesi, ganador del premio ACE. Miren cuánto para ver. El domingo 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz de Naciones Unidas, es la oportunidad perfecta para celebrar la paz como algo que podemos disfrutar todos los días. Para más qué información... Qué linda voz, Papo, ¿eh? Bueno, gracias. Solicite. Me he transformado hoy, soy la nueva cosa del mundo. Nueva. El nuevo Cris Miró. El nuevo Cris Miró. Peace. El bueno, le pedimos información. Para más información es peaceonday.org.es y wog, digamos, wopg.org/es. No me, ¿sí?, quedo claro lo del principio, PIS. Bueno, PIS es P-E-A-C-E. PIS, paz en inglés. Ya lo iba a mandar, sí, al baño. PIS One Day. No, one day. Perdóneme. Tiene que modernizarse. PIS One Day. Discúlpeme. Se lo digo así. PIS One Day. Tengo menos inglés que un clavo oxidado. No le gusta así. A vos te gusta el tema, dale, el rosedal y todo eso. Dale, no me enche las pelotas. Bueno. Bueno, acá este programa, el hijo de Sam, porque el hijo de Sam era bien macho, dijo: somos los hijos de Sam o no, carajo, bien. Sí, somos de... sí, vamos, sí, sí, nos vamos. Sí, viva nos el... queremos ir ahora. Viva el hijo nos de queremos Sam. Ir, nos queremos ir, nos queremos sí. ir. Groenlandia, por favor. Saludos. Digan sí. chau. Chau, saludos. Chau, Papo. Saludos. Saludos. Feliz primavera a todos. Para todos. Saludos para todos. Saludos para todos. las junglas y los bosques, quizás te encuentre alguna vez. FM 91.3, La Bemba, una radio con memoria.